gallo que canto bonito, dicen los oyentes por mi claridad. Al pensar que ha salido pollito haciendo gran ruido y lo mismo me da. Soy el gallo que canto bonito, dicen los oyentes por mi claridad. Al pensar que ha salido pollito haciendo gran ruido y lo mismo me da. Yo siempre tengo la fama como gallo de primera. Me paro con la garganta, con el pico y las espuelas. ¡Uba! Para que respeten el hombre, compadre. ¡Claro, me! Con orgullo pregono mis dones como gallo bueno porque tengo bondo. He probado con ellos, señores, por eso me importan los triunfos de otro. Con gusto brindo mi mano para que otro tenga fama. Como dijo César Castro, con eso no pierdo nada.